come las flores de su jardín. Cáncer, escorpio y piso, elemento agua. ¿Cómo es un canceriano? Todo persona es buena persona, buen padre, buena madre.